La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La marcha del 17A, masivo banderazo en todo el país contra el gobierno. Hubo movilizaciones en la ciudad, Olivos, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Los principales reclamos fueron contra la reforma judicial y el atropello a las instituciones. Para Jorge Lanata, este masivo banderazo realizado por el pueblo es la marcha que refleja el costo que paga el gobierno por hacer todo a los empujones. En el programa TN Central sostuvo que al oficialismo le importó la movilización, porque si no, no la hubieran atacado como lo hicieron. Patricia Bullrich advirtió que no se puede hacer una justicia a la medida de la impunidad. Participó de las movilizaciones y le pidió al presidente que no repita la historia de enemistad y de confrontación. Les pido perdón a los médicos por no haber evitado la marcha de la oposición, afirmó Cafiero. Bueno, el jefe de gabinete se expresó de esta manera, disculpándose con los trabajadores que se exponen a diario. Hubo críticas de Estela de Carlotto y Andrés Larroque. El vecino de Cristina Kirchner se sumó a la marcha con una bandera en el balcón. La casa de la vicepresidenta en Recoleta fue uno de los puntos de concentración de los manifestantes contra el gobierno. Si bien el obelisco debía ser el punto central de la marcha contra el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires, los vecinos de Cristina Kirchner se concentraron justamente en la esquina de Juncal y Uruguay, donde vive la ahora vicepresidenta. Uno de sus vecinos, cuyo departamento está en el piso de arriba, se sumó a la protesta. Con una bandera de la nación con la consigna Argentina, República Democrática, el vecino, que pocas veces abre la ventana del último piso del edificio, esta vez lo hizo para sumarse de esa manera a la marcha del 17 de agosto. Luis Brandoni y Hernán Lombardi respetaron la distancia social durante la marcha con un curioso método. Ambos coincidieron en la manifestación contra el gobierno. Le decimos no a la reforma judicial, aseguraron. El banderazo también se sintió en el campo. Más de 150 localidades de todo el país se plegaron a la marcha contra la reforma judicial y el atropello a las instituciones. Bueno, miles de personas este lunes 17 de agosto marcharon hasta la Plaza de la República para manifestarse contra el gobierno. Realmente era un mundo de gente, la cantidad de vehículos y de personas que fueron a expresar su pensamiento. Banderas argentinas, caravanas de autos y carteles contra el gobierno. Con epicentro en Buenos Aires, la movilización se multiplicó en varias ciudades del país. Respecto del coronavirus en la Argentina, confirmaron 4.557 nuevos casos de coronavirus y 111 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados es de 299.126, mientras que las víctimas fatales ascienden a 5.814. Ya son 217.850 los pacientes recuperados. La discusión entre la mujer que paseaba a su perro en Bariloche y los policías. ¿Qué parte del aislamiento no entiende?, le dijeron. La mujer acusó a los efectivos por seguirla con el patrullero mientras le pedían por altavoz que regresara a su casa. Hashtag liberen a Sabrina se convirtió en tendencia. Los asesinos dijeron es Kobani y le pegaron un balazo. El testimonio de la tía de la policía asesinada de un balazo en Quilmes. Micaela Romero tenía una hija de 2 años. Motochorros le dispararon en el pecho en un intento de robo. Los 5 detenidos son vecinos de la víctima. En el acto por San Martín, Alberto criticó a la oposición y resaltó que el país producirá la vacuna para el coronavirus. En el regimiento de granaderos a caballo, el presidente llamó a reflexionar sobre lo que nos pasa como país y como sociedad. El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes el evento en conmemoración del 170 aniversario de la muerte del general San Martín. Pasado el mediodía, el mandatario argentino ingresó al regimiento de granaderos a caballo en Palermo, donde celebró la inclusión de las mujeres en el ejército argentino y el logro del país al poder producir la vacuna contra el coronavirus. También criticó a la oposición. A su llegada, el presidente saludó con el codo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que lo esperaban en la puerta. Luego procedió a la entonación del himno nacional y a la colocación de una ofrenda floral al pie del busto al general San Martín, como es costumbre en este acto. Previo a su discurso se realizó un minuto de silencio en homenaje al padre de la patria. Los números de la pandemia. Hubo 16.000 argentinos varados y se destinaron más de 123 millones de pesos en asistencia. Se envió dinero para comida, alojamiento y medicamentos. Sergio Berni contra el abogado de la familia de Facundo Astudillo. Va a tener que responder por las barbaridades que dijo. El ministro de Seguridad bonaerense adelantó que esperará que se haga justicia y luego denunciará a uno de los representantes de la mamá del joven desaparecido por hablar de un plan de encubrimiento. A fin de mes podríamos llegar al 90% de camas de terapia ocupadas, alertó un funcionario bonaerense. La capacidad para atender a pacientes en estado crítico es el factor determinante para la toma de decisiones. Inter aplastó al Shakhtar de la mano de Lautaro Martínez y avanzó a la final de la Europa League. El delantero argentino y Lukaku fueron imbatibles en la victoria por 5-0. El equipo italiano definirá la competencia ante el Sevilla. Lucas Alario se quiere ir del Bayern Leverkusen y los hinchas de River no pierden la ilusión. El delantero no suma muchos minutos en el fútbol alemán y busca tener continuidad para ser tenido en cuenta para la selección argentina. Controlaron el incendio en el casino de Necochea y buscan establecer las causas. Investigan si el fuego se inició de manera accidental o si se trató de un hecho intencional. Ameal, Jorge Ameal, en contra de la fecha de los clásicos. Si se dan, que sea por la competencia deportiva, dijo el presidente de Xeneize, sentando postura sobre la diagramación del nuevo torneo del fútbol argentino. River tiene la misma postura. River recibió una nueva oferta por Quintero y ahora sí lo vendería al fútbol chino. El club de Núñez analiza desprenderse del mediocampista colombiano. Gallardo no pondrá trabas para su salida. Desvalijan la casa de un piloto de Fórmula 1 mientras corría el Gran Premio de Barcelona. Él mismo denunció el hecho en sus redes sociales y detalló los objetos de valor que le robaron. Arthur chocó su Ferrari y dio positivo en un control de alcoholemia a una semana de sumarse a Juventus. El futbolista brasileño resultó con heridas leves, fue traspasado del Barcelona a la Juventus en 70 millones de euros, en un trueque que incluyó al serbio Miralem Zanic. Wanda Nara y Evangelina Anderson llevaron un enterizo similar, negro y muy cavado. Las esposas de Mauro Icardi y Martín De Michelis tienen mucho en común y ahora protagonizan un duelo de estilos con un traje de baño. La madre de Astudillo Castro recibió el llamado de Alberto Fernández. Me dijo que ruega para que los restos no sean de Facu. Cristina Castro señaló en TN que el presidente le expresó que no va a permitir que el caso quede impune. Kicillof también se contactó con ella. Encontraron una zapatilla similar a la que usaba Facundo Astudillo Castro. Su mamá dijo que ella misma la halló a 30 metros del lugar donde se descubrieron restos óseos. Fue plantada porque está intacta, aseguró. Tiraron un cuerpo desde un auto en movimiento en La Ferrere. Tenía un balazo en la nuca. La víctima era un chofer de Uber de 29 años. Investigan si fue un ajuste de cuentas o si lo mataron para robarle el vehículo. Asesinaron de 7 balazos a un joven que tenía un invernadero de marihuana en su casa. Fue en San Martín. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un departamento. Tenía además una bolsa de plástico en la cabeza. Madonna festejó su cumpleaños en Jamaica con tambores, tragos y marihuana. La cantante viajó acompañada de un grupo de familiares y amigos. Instagram pedirá a algunos usuarios presentar un documento de identidad para usar la red social. La movida forma parte de los esfuerzos de Facebook para eliminar a los bots e incrementar la seguridad en la plataforma. No regirá para todos los Instagramers, sino en casos específicos. duelo espacial entre Estados Unidos y China para conquistar Marte. Ambos países expandieron sus misiones para llegar al planeta rojo en búsqueda de rastros de vida, con el objetivo de diseñar futuras colonias humanas. Celulares. ¿Qué es la cámara frontal invisible? ¿Y por qué cambian el diseño de los smartphones? El negocio móvil se prepara para la llegada de modelos en los que la cámara para selfies no aparece a simple vista. Las marcas que prometen la innovación que estira la tendencia pura pantalla. Esta tecnología abrirá paso a un nuevo lenguaje de diseño, o mejor dicho, extenderá la filosofía que ya se ha iniciado en el negocio móvil, la mencionada búsqueda de que la pantalla ocupe cada vez más espacio al frente de los dispositivos. En ese recorrido, hay algunos elementos que los fabricantes fueron eliminando en forma gradual con diversas ideas. The Cavern, el lugar que vio nacer a los Beatles, podría cerrar para siempre. El local, ubicado en Liverpool, sufre una crisis económica por la pandemia del coronavirus. Ben Affleck y Ana de Armas consolidan su relación y se muestran cada vez más. Los actores iniciaron hace algunos meses un noviazgo que se potencia con cada posteo que suben a las redes sociales. Sean Penn cumple 60 años en el mejor momento personal de su vida. A principios de agosto, el actor se casó con Leila George tras dos divorcios. A ver si esto le interesa, ¿eh? A mí sí. La Real Academia Española le puso punto final a una duda. ¿Cómo se pronuncia pizza? La pizza común, que va con doble Z. Hay casi tantas formas de pronunciarla como formas de cocinarla. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. Salen al horno, a la parrilla, frita, a la piedra, al molde o doble masa, gourmet o de cancha. La Academia Española terminó con las controversias. A través de su cuenta de Twitter, la Real Academia Española responde dudas del idioma, tanto sobre cómo se escribe una palabra hasta cómo debe pronunciarse. La consulta sobre los motivos por los que pizza debe escribirse con letra cursiva terminó develando las dudas respecto de cómo hay que pronunciar la palabra. ¿Por qué se debe escribir pizza con doble Z en cursiva? La secuencia doble Z es ajena a la ortografía del español, por lo que pizza se considera un italianismo crudo o no adaptado y como extranjerismo debe escribirse en cursiva, explicó la Real Academia Española. Las cifras del coronavirus en la Argentina, casos totales 299.126. Infectados 75.462, recuperados 217.850, muertos 5.814. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público. plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Las cooperativas y mutuales estarán exentas de pagar ingresos brutos, afirmó Coninagro. La medida abarca tanto a federaciones chicas como grandes. La falta de agua en las regiones agrícolas se mantendría hasta septiembre. La situación en Córdoba, donde la sequía ya se califica de severa a extrema. En Chaco ya se estiman pérdidas en cultivos como girasol y mortandad de animales. La ausencia de lluvias en las regiones claves del país condiciona los distintos cultivos, situación que, según especialistas en agroclimatología, se mantendría hasta septiembre. ¿Usted sabe por qué las gallinas se comen sus huevos? Una alimentación deficiente o la manera en que está organizado el gallinero puede provocar ese comportamiento. Pero hay formas de evitarlo y a qué señales hay que estar atentos. Es fundamental estar atentos con conductas inusuales para conservar la buena salud de estas aves. Estas aves domésticas no deben alimentarse de sus propios huevos, ya que eso produciría una ruptura en su ciclo natural de reproducción. Además de una falencia de nutrientes, una deficiencia de proteínas o calcio, las gallinas pueden comerse los huevos debido a un pequeño accidente. El ave golpea con su pico un huevo sin querer y descubre una rica sustancia en su interior. A partir de ahí puede crear el hábito de romper los huevos suyos o ajenos para consumir las grasas y proteínas de su contenido. Cuando hablamos de las gallinas, hablemos de los perros. Cinco cosas que los perros perciben en los humanos. Nuestras mascotas pueden detectar desde estados de ánimo a enfermedades. Varios estudios científicos demostraron que tienen la capacidad de leer señales en el comportamiento de los demás. Un nuevo estudio de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido y de la Universidad de Sao Paulo en Brasil demuestra que nuestros amigos los perros son capaces de interpretar nuestros estados de ánimo. Todos los mamíferos sociales evolucionaron de maneras muy diferentes en la lectura enviadas por sus miembros del grupo, normalmente de la misma especie. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que los perros son sorprendentemente buenos en la lectura de ciertos tipos de señales sociales que emiten los seres humanos. Habló la intendenta del pueblo donde murió el nene que tomó dióxido de cloro. Gloria Ruiz, alta funcionaria de Plotier, Neuquén, dijo que están muy preocupados que el consumo del desinfectantes pueda producir justamente muertes. Los padres del nene confesaron que se lo dieron antes de morir. El fin de semana nos conmocionamos con la muerte del nene de 5 años que había tomado dióxido de cloro. La autopsia confirmó que no tenía coronavirus. Mientras tanto, sus padres confesaron que se lo dieron en los días previos a su muerte. Ahora están haciéndose estudios complementarios para saber si la ingesta del desinfectante fue la razón de la muerte. Por lo pronto, la autopsia reveló que sufrió una falla multiorgánica. Con respecto a la marcha que se llevó a cabo este lunes 17 de agosto, el gobierno porteño festejó que no hubo incidentes e intentó tomar distancia de la protesta. Tenemos que tener mucho cuidado, expresaba sin ocultar su preocupación uno de los ministros más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta en la previa de la marcha del 17A. Un operativo de seguridad reforzado entre policía porteña y la infantería que intentó con éxito evitar desbordes e incidentes y que se desarrolló con normalidad. Más allá del alivio por el éxito del operativo, cerca del jefe de gobierno porteño, elogiaron la magnitud de la protesta protagonizada, reconocían, por muchos de sus eventuales votantes e indicaron a la vez que es muy pronto para analizar si la masividad de la convocatoria supone un espaldarazo para varios de los alcores de PRO que estuvieron o promovieron la marcha, de la que Larreta y el gobierno porteño, en pleno, decidieron no participar. Okay. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.